Buenos días, empieza Carga y Descarga. Retransmitiendo en directo desde el Mercado de la Cebada, el evento especial Music and Dealers. Que, bueno, podría llamarse Resaca and Dealers. ¿Qué tal Ángel Galán? ¿Qué tal Santiago Lizón? ¿Qué tal Luis Fernando? Buenos días, Juan. Pues sí, aquí de resaquilla, rodeado de pollos, hortalizas y demás ítems alimenticios. Y muy a gusto, la verdad. ¿No, Ángel? Pues a ver, la verdad es que sí, un lujazo estar en un entorno como este, rodeados de fruta, verdura, aves y cárnicos. Nos estábamos acordando al llegar de aquella genial anécdota de nuestro amigo Condres cuando estaba de corresponsal en Londres y encontró aquella mítica pollería Base, aquel after pollería donde descubrió nada más y nada menos que a Future Gold. Por cierto, que tenemos aquí a Luis Fernando Condres en persona. ¿Qué tal, Luis Fer? Buenos días, aquí estamos. Por fin en persona. Después de semanas teniendo de corresponsal en los sitios más estrambóticos, la última vez que lo vimos estaba en Hill Valley persiguiendo al Doc. En los sitios y en las épocas más insospechadas. ¿Qué tal, por cierto, con tu amigo Quilombo? ¿Qué tal está? ¿Cómo aquí, sigue? A Quilombo y yo tenemos una relación un tanto extraña. A veces estamos todo el día juntos, a veces no nos whatsappeamos en meses, pero presiento que está muy cerca hoy. Presiento su aura. ¿Estás sintiendo como el aliento en tu cogote? Estoy sintiendo el aliento, el Brokeback Mountain. Aquí bombo poderoso. Oye, pues si os parece, vamos a empezar poniendo musiquilla. Vamos a recuperar el New Classics, nuevos clásicos. Esta vez con un programa. Si me dejas ver la chuleta. Bueno, vamos a poner el tema y después decimos de qué es. Os avanzo que los primeros temas que vamos a escuchar son bootlegs o otramente dichos, versiones actuales de temas como, si aquí el técnico nos lo puede cazar, el tema Lullaby de The Cure. Yo creo que puede ser este. Thank you. Los Angeles area anytime I fucking landed. Fuck two dope boys and all right. Shout out to High Track, them motherfuckers can never get rid of me. Guess I gotta do a fucking song with Don Kennedy. Get these fucking hip-hop blocks to start feeling me. Because I'm 17, to hold my own beats. Lyrically, I'm dope enough to ask fuck the dude who made nicotine. Maybe I should buy some other shit with some fucking skin. Keep it follow with your thugs, that's like a motherfucking metal beat. Send a beat, make some of my boots. Disturbed, let's just spill my comms, solve the full shadow in the inner sun. It's still a bash, the window show, the blissfully dead, looking for the best in the shivered in bed. Bueno, efectivamente. Precioso, no, no ha sido. Lo que ha sonado no era el Lullaby The Cure. Como esto es riguroso directo, ya se está notando. Realmente no sé lo que era. lo buscaremos y cuando colguemos el podcast pondremos efectivamente qué tema acaba de sonar, pero no era en la versión de The Cure. O eso o Robert Smith de Resaca. Podría ser. Recordamos que estamos en especial Resaca and Dealers, amigos. Y se nota porque el playlist lo hicimos ayer por la noche, llegando muy tarde a casa. Efectivamente. Además, ayer fue un día muy intenso, con conciertos aquí de pues casi de todos nosotros, ¿no? Aquí el amigo Santiago Lizón estuvo tocando con Ulrich Schnaus, nada más y nada menos. Que, por cierto, a mí había gente que me dijo, me ha molado más Crisopa que Ulrich Schnaus. Sí, bueno, eran familia mía, todo hay que decirlo. Y bueno, y nosotros la experiencia de tocar dentro de una webería. Efectivamente. Que la verdad es que estuvo muy, muy chulo. Los Neucleones estuvimos tocando aquí en el mismo mercado que estamos ahora, en otro puesto, una webería, la antigua webería de Miguel Tostón. Y bueno, esperemos que esto no sea un tostón. Y ahora sí vamos a poner uno de los temas de UCP Berlín, una gente que se dedica a hacer versiones y además los cuelgan con libre descarga. Las dos personas que están involucradas en este proyecto son Kem Star y Charlie Ravens, desde Berlín. Vamos a poner otro de los temas, o uno de los temas, de UCP Berlín. Adelante, compañero. Black Sabbath, concretamente. Venga, pues un tema de Black Sabbath. Estos sí que son nuevos clásicos o antiguos. Thank you. Bien, amigos, acaba de sonar, esta vez sí, hemos acertado en el tema que queríamos poner, es Black Sabbath, Planet Caravan, un bootleg de UCP Berlín. Y nada, pues hemos aprovechado que pasaba por aquí al lado Malasaña Man, uno de los artífices de este... Uno de los artífices de este Music and Dealers. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, tío, va todo? Mira, la verdad es que estamos muy tranquilos, ¿sabes? No, muy contentos, estamos súper felices, tío. Flipa el rollo de... tener la charcutería, la tienda de vinilos, el concierto de los huevos, el escenario de los huevos. Hay que echarle huevos. los púlpitos ahí con los chavales ahora que se lo están pasando pipa con los Jamaicans. Esto es la pera. Mola mucho. Oye, ¿qué cosas hay que ver o hay que hacer para la gente que venga a este mercado? A los que conocen nuestra movida les digo que vengan y que investiguen y que descubran. Y a los que no la conocen, lo que les pido es que vengan con la mente abierta, dispuestos a escuchar cosas nuevas. ¿Y esta iniciativa va a tener continuidad o cómo se ve el futuro? Nuestro propósito es que tenga continuidad. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Ahora, después de esta semana de trabajo, tocan otros cuantos... Es que en realidad termina esto y ya estamos empezando a trabajar en el siguiente. O sea que... Eso. Pero sí, nosotros tenemos en la mente que tenga continuidad. Habíamos en un principio sopesado la posibilidad de que fuera semestral, pero creemos que lo sensato y lo bonito y lo que lo hace especial puede ser que sea anual, además en una fecha como noviembre, que no hay muchas más propuestas en ninguna parte en pues España. La verdad es que sí, y no sé si ha coincidido las fechas, ha coincidido, bueno, hay un montón de actividades este fin de semana en Madrid, pero creo que es una buena fecha, además no sé, pero me da la impresión de que ha venido mucha gente de fuera de Madrid. Aprovechando que, bueno, que hay el veranillo de San Martín, hace buen tiempo, hay un montón de actividades y cosas muy interesantes. La lástima es quizá que no haya más cosas como estas durante todo el año. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que si hubiesen muchas más propuestas muy similares, dejarían todas de ser especiales. Eso sí. Entonces, yo creo que lo guay es que haya más propuestas que tengan su diferencia, que sean diferentes a lo demás. Nosotros... En un principio habíamos pensado en una propuesta que estaba relacionada con la música y la comida y como salió un evento casualmente que era muy similar, pues decidimos darle una vuelta de tuerca al concepto y salió Music and Dealers. Pues efectivamente, recordamos que este programa se está grabando en directo desde las 12:00 que hemos empezado hasta las... Chope, por favor. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí. Y bueno, nos han dicho que este mercado, a partir del sábado por la tarde, hay unos buenos mariscos, unos buenos vinitos y todo muy bien de precio. O sea que las señoras que se quieran acercar o los señores para hacer la compra van a tener muy buen material. Bueno, no veas que la vida tiene, en serio. Ahora lo mazo. Se nos está comiendo un bocata de panceta con queso riquísimo aquí. Y salsa brava, tío. Extremo. Nosotros estamos sorprendidos. Detrás tenemos una pescadería con unos calamares de un tamaño bastante importante. Es que llevaba tiempo yo sin ver unos calamares así de hermosos en una pescadería. Y he visto también que tenían rabo fresco en una carnicería. ¿Rabo fresco? Calamarones, bueno, el rabo fresco. Es bien hermoso. Muy apetitoso, rabo fresco, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, estas horas es... O un buen pollo, o unas centolas, o lo que quieran. Tenemos de todo aquí. Pollo, medio pollo, por cuartos, como lo quieras. Y además, tenemos las tiendas que les han traído de Music and Dealers, con camisas, ropa, discos, ilustraciones. Además, un musicón bastante importante, tanto en distintos estilos, mucha electrónica, mucha música negra, camisas de raspa de sardina que, como siempre, nos visten a carga y descarga. Con estos estampados tan bonitos y alegres. Iríamos desnudos si no fuera por raspa de sardina, cosa que tampoco estaría mal de vez en cuando. Efectivamente, bueno, en verano. Tenemos que hacer un especial nude. Oye, si hacéis un carga descarga de nudista, me apunto. Vale, venga. Pues venga, te avisamos. Apuntado queda. Pues pero ese es en directo, nada de grabado. Sí. Bueno. Ah, bueno, que no, que esto es directo, calla, claro, idiota. No, esto está bien en directo. Lo que vamos a hacer... Espera, que me ha quitado la camisa. Vamos a hacer como en los Oscars, pues vamos a dejar un tiempo ahí por si hay que aplicar una pequeña censura. Pero vamos, yo creo que... Que sí, que un día lo hacemos. Lo guapo de hacer streaming, tío, de las cosas en streaming, perdona, es que estoy comiendo con la boca llena, o sea, hablando con la boca llena, pero es lo suyo, ¿no? Estamos en un mercado. Bueno, claro. Que lo que mola de las cosas emitidas en streaming es la sensación de déjà vu continuo. ¿Verdad? Sí, sí. Yo ayer estuve un rato en el sótano y me veía todo el rato repitiendo lo de antes. Es como viajar en el tiempo, tío. Bueno, recomendamos que os escuchéis el programa del mes pasado, especial Regreso al Futuro, donde tratamos en profundidad este tema. Ya, sí. Por cierto, voy a comentar respecto al programa pasado, que resulta que la broma que hicimos del Doc mirando las redes sociales... Mirando el Tinder, concretamente. Mirando el Tinder, resulta que al día siguiente... Bueno, el mismo día, pero un poco más tarde. Sí. Lo del día siguiente, el día atrás, que cuando hablas de viajes en el tiempo es un poco complicado, pero vamos, que el auténtico Doc hizo la misma broma en un Light Night Show en Estados Unidos cuando salió con Michael J. Fox. Yo llego a pensar que nuestro corresponsal Condres, al poder moverse dentro de lo que es la dimensión espacio-temporal, puede ser que vislumbrara algo, porque si no, yo no me lo puedo explicar. ¿No? Estoy seguro que os han hecho espionaje industrial, tío. Os han mandado a alguien un tiempo adelante para copiar la movida. Claro. Y prepararla. O eso, o están ahí escuchando el podcast, están suscritos. Están suscritos al podcast. Si están suscritos, entonces no me extraña, tío. Dais ideas, pues claro. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar de decir ya cosas porque luego al final nos lo copian todo, ¿sabes? Venga, pues vale. Vamos a meter otro temita, versiones de UCP Berlín. Aquí. Bueno, y agradecer a Agus, Malasañaman y a todo el equipo de Music and Deals por hacer este pedazo de evento tan especial. Y desearles mucho éxito y continuidad. Y que encarga, descarga, disfrutas de la música que Crisopa te pone. Me pone mucho Crisopa. Yeah. We'll be right back. bien, esto ha sido un bootleg de UCP Berlín, una versión de Nena, I'm Rauch Dir Liebe. Ese era el tema que acaba de sonar. Y bueno, vamos a poner algo recientito, que además solemos estar en contacto ahí de costa a costa del charco, del Gran Atlántico. Y vamos a poner algo que acaba de salir en Modismo Netlabel, Netlabel chileno al cual seguimos y por cierto, tengo que decir algo muy importante, porque es que acabo de ir al baño antes de poner este tema y había un tipo allí meando, silbando esta canción. O sea que tenemos time travelers infiltrados. Hostia. Hay que tener cuidado con esto. Hostia. Se puede generar un buen bucle. Bueno, mucho pues, cuidado. Bucles sea, temporales. Por lo menos, bueno, que si copian, que copien lo bueno, que es lo que consiste. Eso es. Lanzamos bueno, el temita. Espera, que no, que lo presento, que ya estaba con carrerilla. Lo que decía, última referencia de Modismo Netlabel, de Dub Vaders. No sé si serán los padres de alguien o no, pero de Dub Vaders. Mind Fruit Dub se llama el tema y es Herbs and Trip LP. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos a continuar con una de nuestras secciones fetiche. Se trata del diario de Crisopa. Diario de Crisopa. Buenas tardes, noches y bienvenidos al Diario de Crisopa, edición especial Music and Dealers. Hoy tenemos un diario de Crisopa muy especial. Un diario de Crisopa como nunca. Parece que he perdido mis notas. A ver, compañeros. ¡Oh, muy amigos! ¡Descarga, descarga! ¿Qué es aquí? ¡Aquibombo! ¿Qué tal? ¡Lo mismo! Se ha pasado por aquí Aquibombo. ¿Recordáis ese personaje corresponsal que se incorporó a la plantilla de Carga Descarga desde el programa pasado de Regreso al Futuro? Y que nos va a ayudar a rellenar esta sección de contenidos asombrosos. ¡Es una coincidencia maravillosa! Pero yo estaba aquí trabajando en un mercado cebada. Estaba vendiendo rabo fresco en un tenderete. Muy bien, Aquibombo. Aquibombo, queríamos preguntarte, tú que te mueves en el espacio-tiempo hacia atrás y hacia adelante, ¿hacia qué dirección crees que va la música? Hay cierta cosa que te puedo decir. Es un secreto y el mundo implosionaría si yo te dijera. Muy pero bien. Te voy a dar una pista. La pista es que está con meus amigos Diplo y Skrillex. Y también con Justin Bieber, que son muy amigos míos. Hemos estado en las favelas. Como hace siempre Diplo, Diplo rescata la música de las favelas y convierte en mainstream. Es la nueva dirección que coge música portuguesa. Sería una especie del nuevo fado, pero con el pitch arriba. ¿Qué? Sería el pitufado. Ah, pitufado. El fado pitufado, señores. El pitufado, buena música, maravillosa. Aquibombo, ¿nos prometes que en el próximo programa nos traes una pista de fado pitufado para que lo oigamos? Va a ser la Open Misha Internacional del vídeo nuevo de Justin Bieber, Diplo, Skrillex y Aquibombo featuring. Maravilloso. Pues no os perdáis ni el resto del programa de hoy ni el próximo. Bueno, que el próximo además será gala navideña. Gala navideña ya. O sea, perfecto. Por cierto, solo a dos pasitos de aquí tienen rabo de Aquibombo fresco. Bueno, bueno. Poderoso, poderoso. Pues vamos a poner unas cantaditas, ¿eh?, del autor Faele, no confundir con Falete, que lanzamos a continuación, compañeros. Thank you. estáis en Carga de Descarga, edición especial Music and Dealers. Aquibombo en el diario de Crisopa, hoy protagonista e invitado especial, quería rematar este diario con alguna sentencia o oración. Aquibombo. Yo que ya sí que me estoy pasando tan bien que al momento que empiece a aburrirme, cojo el DeLorean y vuelvo atrás de nuevo. Maravilloso. Una frase sentenciosa y que quedará para la posteridad. Mientras tanto, ponemos un temita y no os vayáis porque tenemos una entrevista muy interesante. Voy a poner un temita de Kiasmos, que actuó ayer en Madrid y no lo pude ver. Y bueno, vamos allá. Thank you. Pues después de escuchar a Kiasmos, tenemos una, dos invitados de que vienen de León, que por cierto ha venido este fin de semana una invasión de gente de León. Y tenemos aquí a David y a Dani. Perdón. Hola, buenos días. Acercarse al micro. Iván, perdona. Iván y David, dos organizadores del Tesla Festival, una iniciativa pues parecida a lo que es el Music and Dealers, pero diferente. También desarrollada en diversos espacios, en este caso de León, y con artistas de música electrónica y de música poco convencional, tocando en diversos espacios muy, muy... Yo estuve el año pasado y la verdad es que me lo pasé estupendamente. Bienvenidos a Carga Descarga, amigos. Bien hallados, gracias. Bueno, sabemos que se está cociendo ya el Festival Tesla de 2016. ¿Cómo va la cosa? ¿Ya tenéis fecha? ¿Está más o menos...? Bueno, estamos trabajando en ello, las instituciones ya están avisadas. Y bueno, la verdad es que va cogiendo forma, pero bueno, estamos muy ilusionados de seguir con la propuesta, seguir un poquito con la filosofía de, pues, de mover el arte y sobre todo el arte experimental en la ciudad de León y bueno, ya animamos a todo el mundo en Madrid también. Pues la verdad es que se agradecen estas propuestas que además son iniciativas con el esfuerzo de un grupito pequeño de personas y pocos apoyos institucionales, como parece esto el Music and Dealers, y estamos encantados de que se hagan propuestas de subsistencia y salir a flote. Sí, yo la verdad es que pues, no sé cómo estará León de escena, pero desde luego sé cómo están los leoneses y desde luego si la bien. Escena tuviera que estar a la altura debería ser brutal. Entre otras cosas, lo que pretendemos con el Tesla es toda esa gente que fluctúa en León y alrededores, pues que tengan un espacio que se pueda aprovechar. Es un festival sin ánimo de lucro y eso, hecho por gente que tenemos ganas de que esto salga a la luz y sin más pretensión que mostrarlo y que la gente pase un día agradable. Guay. Pues oye, tenemos aquí unas muestras que nos han traído de los conciertos que se desarrollaron el año pasado. Vamos a poner una muestra de un grupo que se llama Fibonacci, que nos suena. Sí, somos nosotros mismos. Son además los organizadores del Tesla Festival. Sí. Venga, vamos a poner un poquito a ver cómo suena. Una muestrecita. Thank you. Oye, pues mola esto de Fibonacci. Os quería preguntar, ¿de dónde salió la idea de hacer el festival? ¿De dónde sale el nombre de Tesla? Que a mí me encanta por un científico que usaba mucho la corriente alterna. Y por ahí va la cosa. Yo este verano he descubierto la Sierra de Tesla también. ¿La Sierra de Tesla? Sí, por Burgos. ¿Ah? ¿Por Burgos? ¿Por Burgos? Pues no lo sabía. Y, creo que, y debe ser anterior a, al inventor. Es, claro, ser. Es de suponer, sí. Claro. Bueno, ¿cómo sale la idea de hacer un festival como el Tesla? ¿Y cómo se gestó? ¿Cómo se gestó? Pues la verdad es que el motivo fue muy sencillo porque, bueno, teníamos contacto con Javier Barrero, con Logical Disorder, de Barcelona, y teníamos el disco que sacamos en 2014, el de Fibonacci, Claro Oscuro, y bueno, la idea de hacer algún concierto juntos y demás, ¿no? Bueno, pues para probar de primeras, ¿por qué no te vienes a León? Y así empezó a surgir la conversación. Entonces, claro, ahí en León, con nuestra productora Producciones Infames, que es una productora totalmente rozando el límite, pues no sabemos hacer algo sencillo y decidimos, pues, oye, ¿por qué no toda esta gente que ahora mismo en León está trabajando en la escena de la electrónica, de la experimentación sonora, ¿por qué no le damos un hueco y formamos algo chulo? A raíz de ahí ya pues empezamos a hablar con Luis Grau de Museo de León, el apoyo fue total y las instituciones se sumaron, las que siempre están en el... Y los locales también colaboran. Los locales, claro. Y nada, y ahí empezó todo, la verdad que surgió así. Oye, pues vamos a escuchar un poquito de lo que fue el concierto de Logical Disorder en el pasado Tesla Festival. Espectacular, ¿eh? We'll be right back. Bueno, pues esto es lo que fue el Logical Disorder Live en el pasado Tesla Festival. Recordadnos, ¿cuándo fue, en qué fecha se desarrolló el pasado Tesla Festival y cuándo va a ser el siguiente? El año pasado coincidió, creo que es el tercer fin de semana de febrero, el 21 fue el año pasado, sí. Y este año es el 20. El 20 ya tenés. El 20 sábado, sí. Muy bien, pues oye, nos encantará verlo. ¿Puedo decir una cosa? Sí, hombre, claro. Estamos a puntito de cerrar el cartel y ya aprovechamos este programa de radio para ofrecer o hacer una oferta a Neucleoden aquí presente. Hombre, bueno, pues estaría para bien, actuar. Sí. ¿Cómo lo veis? Pues sería un placer absoluto. Pues, bueno, pues venga. Pues estamos, ya lo estamos, está nuestra, zanjado ya. Estamos nuestra confirmación. Contar con nosotros. Ya tenéis a uno. Nos hacemos un huequito. Castestón también está, que está por aquí cerca. También van a estar los hermanos. No sé. Sí, ayer al final me confirmaron. Creo que va a ser van a estar, un plato fuerte del festival. Los tres hermanos van a actuar juntos por primera vez en un evento así. Los hermanos Testones. De los Vivanco, no sabía. Exactamente. Y en su ciudad. Y creo que, bueno, ayer me lo han confirmado y vamos. Un placer absoluto. Va a ser algo digno de ver, yo creo. Pues va a ser genial. Con ganas ya de ir al siguiente Tesla Festival. Animamos a todos. Puedo decir, en tantampress.com podéis ver todo el cartel, irá saliendo y toda la información del festival, ¿vale? Bueno, saldrá, habrá página en su momento. Tantampress es un periódico digital de León que se dedica a la cultura y al arte. Y bueno, lo usamos un poco como siempre como para reivindicar plataforma nuestros atentados de activismo cultural y siempre lo usamos. Oye, para anunciar todo. Pues encantados, estamos ya deseando que llegue febrero para poder ver ese Tesla Festival y animamos a todos los que nuestros escuchantes que estén informados y que si puedan pasarse por León en febrero, pues que se pasen, que seguro que lo van a pasar muy bien y además van a comer muy bien, van a beber muy bien y les van a tratar muy bien. León es una ciudad muy hospitalaria, en ese sentido es dentro de lo que cabe, es barata, es... Bueno, en este sentido, pues hay oferta hotelera, está muy bien. Muchas gracias. Os invitamos a todos a que vayáis allí al Tesla. Muchas gracias por... Iremos informando, no obstante, según se vaya acercando la fecha. Os vamos a tratar bien, a Neucleoden. Muchas gracias. Está claro. Venga, gracias. Pues acabamos la entrevista con algo más que sonó en el pasado Tesla Festival. Creo que va a sonar The Black Cotton Beats a Tesla. Bueno, y vamos cambiando de tercio porque acabada la entrevista con Fibonacci, los organizadores de Tesla Festival de León. Bueno, seguimos teniendo más cosas y creo que se está gestando una sorpresa, que es una actuación de uno de los artistas que va a estar aquí durante el día de hoy en el Music and Dealers y que hace live con Game Boy. Esta es la pista que doy, que me ha salido un pareado además. Y bueno, y mientras vamos a poner un tema de Golden Donna, que es uno de los nombres que tiene Joel Sanagan y en este caso un tema llamado Secrets. bueno, y seguimos aquí en este carga-descarga especial Music and Dealers, que estamos retransmitiendo dentro de una jaula, lo cual, la verdad, llámame raro, pero tiene un puntillo que me gusta bastante. Sí. Y bueno, no hemos mirado el suagómetro en toda la mañana, pero yo creo que va subiendo por momentos, ¿no? Los niveles de suag en este momento, por aquí cerca, están completamente saturando todos los medidores de SWAC de la zona. Así que veníos, veníos. Bueno, vamos a hacer tiempo. Están preparando próxima entrevista y actuación. Y ahora estamos con vosotros. Que el reggaetón es todo malo. Existences, haciéndolo con un poquito de rollo, también mola. Y tenemos una sorpresa muy especial. Un tema que nos van a presentar. A ver, bueno, se nos ha ido aquí. Bueno, un tema que nos van a presentar, que teníamos ganas, a ver si os suena de algo esta voz. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar hoy aquí con los grandes de Carga y Descarga en este especial que estamos aquí celebrando en el Mercado de la Cebada. Un resacón en Las Vegas total. Y vamos a continuar escuchando un tema de Little Styles, un tema que se titula Angels of Hell. Wanna get real high. I wanna get really high. I wanna get really high. Really high. I wanna get real high. Fly me to the other side. I wanna get real high. Tell me if you're down to ride. Let's roll it up on Saturn. I know you've never been there. Not like those girls you're used to. I know you've seen this spaceship. I wanna get real high. Fly me to the other side. I wanna get real high. Tell me if you're down to ride. Esta sorpresa que hemos tenido ha sido nada más y nada menos que la voz de Jordi Giraldez recordándonos aquellas ondas nocturnas en Radio 3, ese mítico sismógrafo. Esos recuerdos de sismógrafo que tan nos había alegrado de esas noches y que tan bien nos había proporcionado unos sueños magníficos, porque dormirse con esa voz era, vamos, un placer. ¿Quién no se ha acostado con Jordi Giraldez? Exacto, yo creo que media España se ha acostado con Jordi. Bueno, mucha menos gente de la que yo esperaba, pero no me puedo quejar. Hombre, fue una época gloriosa. Además que, bueno, la música y los drones que nos acompañaban a esas horas de la madrugada, de la madrugada del domingo al lunes, que era, vamos, para campeones, efectivamente. Bueno, vamos a seguir mientras ultiman detalles. La gente de CAPTCHA montando aquí un circo de tres pistas y varias cámaras, y posiblemente hasta se pueda ver el final de Carga-Descarga en streaming. Bueno, dicen una cámara, pero una cámara y tres pistas el circo. Vamos a seguir con Brandon Smith. y seguimos aquí en el mercado de la cebada, Music and Dealers, y ultimando ya detalles porque tenemos aquí a mi derecha nada más y nada menos que a Meneo. Buenos días, tardes, está ahí. Yo, buenos días. Aquí está afinando la Game Boy para que pueda marcarse algo en directo. Claro. ¿Qué tal, Meneo? Muy buenas. Bien, buenos días, increíble. Aquí un sábado, ¿sabes? Con la nalga mañanera. Nalga mañanera, la mera mera. Pues un placer, un placer. Yo a Meneo, además, descubrí una faceta que no conocía en el pasado Freak Festival, que compartimos cartel con él. Y es como DJ Peineta. Bueno, más que es un trío. Esa vez realmente fue como nada más pinchar los temas que hemos hecho juntos, pero es una chica que canta, ella es de Cádiz, un guitarrista, pues mira, guitarra española, y yo ahí metiendo bases, la verdad es que... Pues mucho mejor, porque no lo sabía encima que los temas eran vuestros, y me sorprendió gratamente, porque es llevar todo el tema del future bass, esas voces pitufadas y demás, que a nosotros tanto nos gustan, sí, llevado al mundo de la rumba, que no nos imaginábamos que se hubiera hecho. Y muy alegre. La verdad es que estrenamos el viernes pasado en Queroxen, en un festival en Tenerife, y sonaba mal porque el sonido no es... O sea, habían tocado antes los de Sa, de una banda, y bueno, petaron los baffles. Y nosotros, pues tuvimos un mal momento técnico, pero la gente desbocadísima nos secuestraron, nos llevaron a un bar a terminar el set, o sea... Sí, eso es algo que tendremos que retomar por Madrid otra vez, porque es muy, muy interesante. El sábado tocamos por primera vez en Madrid, yo en Berlín, ¿no? En Madrid, en la Siroco. Muy bien. Ah, muy bien. ¿También con grupo entero? En la casa, sí, ahora sí ya el trío completo. Oye, fenomenal. Estaremos atentos. Y además estaba un poco basado en músicas antiguas, en músicas clásicas del... Habían algunas canciones que eran remixes de Lole y Manuel, por ejemplo, en versión un poco más trapera. Habían también samples de Camarón de cosas raras, ¿sabes? Que te suena, pero no sabes exactamente a qué. Y me impresiona porque es como una... como todo un bagaje emocional español que por descubrir, porque está muy alejado de las pistas de baile, y es una cosa que me parece una pena porque no hay nada mejor que bailar con duendes, ¿sabes? Y yo creo que es algo por descubrir. Pues sí. Y sobre todo lo sorprendente de cómo encaja de bien con el trap y con el future. Increíble, o sea, es que las escalas arábicas, como dijo Metallica. A mí me encantó, yo recomiendo 100%. Earth. Y bueno, vamos a escuchar un poquito. Pues sí, vamos a hacer una canción. No sé, voy a ver primero si funciona. Lo podemos poner en mono, ¿no? Mono. Sí, bueno. Sí, sí. Puedes poner como quieras. Vale, pues. Una canción suave para empezar, así no muy duro, ¿sabes? Del mar me fui a cagar y le dije a Manel que me trajera papel y el muy cabrón me trajo cartón y si no me fijo el culo me elijo. Say what? Así nos vamos todo el día, tratando de reanimar las nalgas, respiración de nalga a nalga, de nalga a nalga, se igual. Letras para salir inspirado del baño, importante, momento de relajación. Más de lo mismo, y dice: a la orilla del mar me fui a cagar y le dije a Manuel, no lo mueva, que me trajera papel. Y el muy cabrón me trajo cartón pico, pico, pico, pico, pico. El culo me lijo. Buena mierda. Ahí estamos. Y ahora vamos a cerrarlo con el típico. Y atún con pan, atún con pan, atún con pan, con pan, con pan. Bravo, bravo, bravo, bravo. Aquí meneo siempre sorprendente. Costumbrismo y letras pues del día a día, básicamente. ¿Quién no? Letras ¿quién profundas no sobre el desenlace del universo. Tenemos pendiente un especial escatología que igual tenemos que llamarte. Efectivamente. Oye, gracias por estar aquí de verdad y por la invitación. Un auténtico placer. Excelente, feliz Navidad y próspero año nuevo. Un abrazo. Abrazos virtuales para Meneo, muchas gracias. Y seguimos en el mercado de la cebada, Music and Dealers. Seleccionado un musicón bastante importante y bueno, que está mal decirlo, pero... Pero ha sido un musicón, sí, lo reforzamos sí, bueno, así. Tenemos un tema nuevo, 8.5, se llama Eric David, desde Maryland. Parece ser que esto es un anticipo de su próximo LP y desde luego, como el LP sea como el anticipo, la cosa pinta bastante, bastante bien. I mean, you fine. I mean, yeah, I love to take you out sometime, but see, I don't drive, so I mean, You will have to meet me there, maybe even pay half. Cause see, I gotta pay $6 from where I stay at. Yeah, I got a place where we can stay at. But see, not right now, cause I don't know when my parents get back. Don't play me, dog. Sorry, I just wanna say that on the record. I'm a poet, a director, I'm a fan, I'm a specter, I'm a grabber and a spanker. I'ma work inside T-Mobile, and if not, I'll be a banker. Cause see, I'm just tryna get that money, cause damn it, I'm broke. I'm gonna go inside the store still, and then I'ma smoke. Cause see, my job still pays $8.50. And this is for the people that be riding with me, saying, listen. Hoping that you really wanna taste it, I said blaze it. I've been eating pineapples and baby, I was hoping that you really wanna taste it, I said blaze it. I've been eating pineapples and baby, I was hoping that you really wanna taste it, I said blaze it. I've been eating pineapples and baby, I was hoping that you really wanna taste it. I mean you fine, baby, you are good. Baby, you are gold. I said, you fine, baby, you are good. I said, baby, you are gold. Yeah, I got the confidence to conquer and divide, whoa. I got the look, so she just wanna multiply, what? Don't get me wrong, I question it when I'm inside, boy. I see the look inside your eyes, not surprising that you wanna ride with us. I hate when Hispanic people say, what you mean, dog? That's another song. I've been at it so long, and this shit is too easy. What happened to you? The fucking beat on, huh? My job still pays $8.50, yeah. And this is for the people that be riding with me. So lazy. Lazy. I've been eating pineapples and baby, I was hoping that you really wouldn't taste it. I said lazy. I've been eating pineapples and baby, I was hoping that you really wouldn't taste it. I said lazy. I've been eating pineapples and baby, I was hoping that you really wouldn't taste it. I said lazy. Eating pineapples and baby, I was hoping that you really went and did it. Un temazo, ¿no? Momento calzador. Ahora que estamos escuchando un rollo bastante futurazo y bastante con bastante swag, recordaros que el sello Holistic está preparando algo que oiremos en primicia en Carga Descarga, posiblemente el próximo programa, Ángel. Seguramente, estar atentos porque el mes que viene vamos a hacer como viene siendo habitual, un especial gala de Navidad, Gala Navidad 2015. Recordar, daremos consejos de cómo preparar y sorprender a vuestros invitados con la cena navideña. Decoración, música ambiental para estas fechas tan señaladas. Y Caganers. Caganers invitados, como siempre, por supuesto. Y bueno, localización semiconcretada, diríamos también. Sí, sí, sí. ¿Y qué más tenemos ahí? Así pues mira, tenemos rico. Un tema de nada más y nada menos que DJ House, tal cual, como suena. DJ House. H-A-U-S. House. H-A-U-S. Y además el tema es muy, como con sonidos muy añejos, y a mí me ha molado, tiene rollo. Y además es, bueno, sí, vamos a poner este. Y a ver qué os parece, porque ya te digo, es una mezcla de añejismo revisado, que bueno, yo creo que ya para la hora que es del aperitivo llegando a la comida, va bien. Después del future, el añejismo, ¿no? Claro. Bueno, chicos, hemos pasado dos horitas muy guapas. Ha sido un placer, la verdad. Hemos estado pasando una mañana guapa, sí, aquí sí. En el mercado. Y ahora pues nos vamos a hacer algunos pulpitos y algún vinito a vuestra salud. Efectivamente, yo voy a ver si encuentro unas buenas centolas. Sí, momento de ofertón. Centollo y marisquito en oferta a partir de las 2 con cerveza en el mercado de la cebada. Music and Dealers, amigos. Y vamos a cerrar con un tema que es además muy adecuado para lo que es un desfile, y vamos a ir desfilando con él hacia, pues, visitando los diferentes puestos de aquí. En Boy, Girl, ya hemos puesto algún tema de esta gente. House, ya te digo, muy de postureo y de pasarela. Un placer, amigos. Un placer, Santi. Un placer, Juan. Un besote. Encantado. Y emplazaros al especial navideño, chicos. Carga, descarga. ¡Hasta luego! Girl. Go, go, go.